nacido para conquistar. Tu mano firme domó la guerra, tu voz de trueno alzó la verdad. Cuando el destino cambió la historia, te mantuviste con dignidad. Ni hierro extraño ni sombra oscura quebraron nunca tu voluntad. Atahualpa y la parruna, causa y ñampiguña y calpacha, manja pachacha, aquí puncha, humana cochcan quichu zunguita, suma caputa, guantin suyu, capariguan, hatun yuyaita.